Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 52 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Ahí tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. Se registra un viento de 2 millas por hora en estos momentos, con una humedad de un 65% y una visibilidad de 9.9 millas. La calidad del aire está moderada, tenemos un valor de 68 de una escala del 51 al 100. Y el índice de rayos ultravioleta para el día de hoy va a estar alto, va a estar un valor de 7. Y se espera que su máxima exposición sea a las 3 de la tarde. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 60 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado 30 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, para despedir el mes de agosto, decirle bye bye y bienvenido mes de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 63 con cielos soleados y despejados. Está tranquilo el clima el día de hoy, el día de mañana y el día domingo. Y para dar inicio al mes de septiembre, primero de septiembre, el próximo lunes, se esperarán temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes 2 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, despidiendo nuevamente, les repito, el mes de agosto y dando la bienvenida al mes de septiembre. Ya se fueron los calorones, ya no vamos a tener temperaturas de 100 grados o de inclusive de 90 grados, ya no. Aquí, por lo que estoy viendo, ya no vamos a alcanzar. Bueno, sí. El próximo martes, ¿no? Que les dije. Y probablemente en la próxima semana. Aunque aquí nos diga 87, 89, pues yo digo que probablemente sí alcancemos los 90 grados. Y bueno, como también les decía, ¿no? Se está acercando más mi fecha. Así que estoy haciendo todo lo que puedo para ver hasta cuándo puedo seguir haciendo el programa. A veces siento que digo, ay, tal vez va a ser hoy el último. depende cómo va pasando el día, ¿no? Y aquí estamos. Así que en el momento en que pues ya no pueda hacer el programa porque vaya a tener a mi bebé, ya saben, aquí pues Rabbit les vendrá a informar. Y la fecha de regreso, pues la verdad no la voy a tener. Por lo menos pasando la cuarentena, pienso que podría regresar, pero es para que se den una idea, o sea, sí, después de 40 días, después de que se les avise y que ya no pueda hacer el programa, regresaré. Yo creo que va a ser la pausa más larga que habré hecho en todos estos años del programa. Y pues también espero me comprendan. No sé, tal vez si pueda hacer algún tipo de grabación, no lo sé, la verdad. No sé cómo me vaya a ir. Pero por lo menos 40 días sí me voy a tomar por lo de la cuarentena, ¿ok? Y bueno, con eso ahora sí me voy a ir a una pausa musical. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna. Secreto amor te confieso, te quiero. Cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Para mí tú eres la gloria. Oh,

lo ve con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Me lo ve, se siente en un banco del andén y espera que llegue el primer tren. Niña, muela, abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. De los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril. Fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor para tener. Yo espero.

9:38, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, libérate de ataduras, vive aquí y ahora y olvídate de situaciones que te causaron dolor inquietud. Hoy es un buen día para sanar y llenarte de energía con oportunidades de asistir a fiestas, eventos o reuniones y conocer personas interesantes. Tauro, la paciencia, prudencia y perseverancia te ayudan a recibir resultados positivos en lo laboral, en lo profesional y en lo económico. También es un buen día para solucionar diferencias sentimentales que habías postergado. Géminis, aprovecha la atracción química y magnetismo, piensa poco, siente mucho y actúa. Todo lo que deseas te lo mereces y hoy es un buen momento clave para avanzar y expresar tus necesidades. Cáncer, no te enganches en comentarios negativos, disfruta del fin de semana en familia, naturaleza y reuniones. Buenas noticias llegarán a tus seres amados, llenando tu corazón de alegría. Leo, tu brillo natural te acompaña, ignora a quienes intenten apagarlo. Recibirás buenas noticias en el ámbito profesional y económico, trayendo paz y tranquilidad. Virgo, usa tu fuerza, inteligencia, intuición y creatividad para avanzar en tus proyectos. Ignora a personas negativas y enfócate en lo que deseas, aprovechando buenas propuestas que llegarán el día de hoy. Libra, atracción química y magnetismo te acompañan, reuniones importantes de trabajo o placer traerán aprendizaje y beneficios económicos, nuevos proyectos llenos de creatividad y energía positiva se presentan. Escorpión, tienes todas las de ganar con un tránsito perfecto hasta principios del mes de septiembre, aprovecha oportunidades profesionales, laborales y económicas sin darle vueltas a las cosas. Sagitario, lánzate a la aventura, vive y disfruta el fin de semana. Canales importantes se abren para nuevos trabajos, aumentos de salario o iniciar proyectos propios. Capricornio, tienes todas las de ganar, reconoce tus límites y fortalezas. Hoy recibirás resultados favorables en deseos y proyectos que traes en mente. Acuario, aspectos favorables te impulsan a hacer cosas nuevas y diferentes. Tu creatividad e imaginación estarán en alza. Rodéate de personas afines que potenciarán tus resultados. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Confía en tu intuición y percepción. Este fin de semana trae reuniones familiares y noticias que llenarán tu corazón de alegría. Buen momento para cambios laborales, mudanzas o viaje. (Risa)

otro mal. Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar. Contigo toqué el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Sentiste desde el altar de verme llegar. Llorar, llorar y llorar. De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar. Llorar, llorar y llorar. Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...9:56 de la mañana y estás escuchando tu programa con el pie derecho, y vamos a pasar a las noticias de la tecnología y ciencia. Esta noticia es de tecnología. Según un motor que usa el azar como un jugador de blackjack, así ha logrado alcanzar el 100% de eficiencia. Investigadores han creado el Gambling Carnot Engine, un motor microscópico que aprovecha las fluctuaciones térmicas y la retroalimentación en tiempo real para transformar toda la energía absorbida en trabajo útil. El hallazgo, publicado en Physical Review Letters, redefine los límites clásicos de la termodinámica y anticipa nuevas aplicaciones en nanomáquinas. Durante más de 2 siglos, las leyes de la termodinámica parecían inamovibles. Ningún motor podía superar el límite de Carnot. Sin embargo, un experimento reciente ha demostrado que en el mundo microscópico hay reglas distintas. Usando una partícula atrapada en agua y controlada con láseres, los científicos lograron lo impensable: un motor con eficiencia del 100% siempre que se mida de forma estrictamente térmica. Cuando la física se parece al blackjack. El equipo de Roldán del Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica compara el funcionamiento de este motor con una partida de cartas. El sistema observa el movimiento aleatorio de una partícula y decide el momento preciso para actuar, extrayendo el máximo trabajo posible. Igual que un jugador se planta en el instante oportuno para ganar, el motor se beneficia del azar, pero bajo las reglas matemáticas y criterios estrictos. Fluctuaciones térmicas como combustible. A diferencia de los motores tradicionales que usan vapor y pistones, el Gambling Carnot Engine se alimenta de las fluctuaciones térmicas que hacen vibrar a las partículas microscópicas. Cuando una de ellas cruza un punto crítico dentro de una trampa láser, el ciclo avanza y se convierte la energía absorbida en trabajo útil, sin coste energético extra. En el límite de ciclos lentos y control total, el rendimiento roza el 100%. Implicaciones y límites del hallazgo. El truco está en la escala. Si se incluye el coste de procesar la información que hace posible el control, la eficiencia total vuelve a caer dentro de los márgenes clásicos. Pero en términos prácticos, el avance abre un camino fascinante. Nanomáquinas médicas, sensores inteligentes o motores diminutos capaces de aprovechar el desorden del mundo microscópico. Lo que comenzó con una paradoja teórica, se ha convertido en un paradigma experimental que podría transformar la tecnología a la nanoescala. Y bueno, esta es la noticia de la primera noticia de tecnología. Y vamos a pasar entonces a la segunda, que dice: el fin de un negocio multimillonario. Google quiere que olvides los cursos de idiomas gracias a su nueva función con inteligencia artificial. El traductor de Google se actualiza con funciones de conversación en tiempo real y prácticas personalizadas con inteligencia artificial, una propuesta que apunta a borrar definitivamente las barreras del lenguaje. La comunicación entre personas de distintas lenguas siempre ha sido un reto, incluso con ayuda de traductores digitales. Sin embargo, Google acaba de dar un paso decisivo al integrar inteligencia artificial de última generación en su traductor. Esta actualización promete no solo mejorar las traducciones en tiempo real, sino también transformar la forma que aprendemos y practicamos nuevos idiomas. Lo que antes parecía ciencia ficción, ahora se convierte en una experiencia cotidiana al alcance de millones de usuarios. Una nueva era de traducción en vivo. La traducción simultánea ya no es un concepto limitado a conferencias o dispositivos especializados. Google ha incorporado en su aplicación la capacidad de sostener conversaciones naturales entre personas que no comparten el mismo idioma. Basta con activar la función, elegir las lenguas y comenzar a hablar. El sistema detecta pausas, acentos y variaciones de tonos para ofrecer una interpretación fiel y fluida. Además, las frases aparecen transcritas en pantalla y reproducidas en voz, lo que permite seguir el diálogo sin interrupciones. Este avance es posible gracias a modelos avanzados de reconocimiento de voz que reducen ruidos de fondo y mejoran la claridad, incluso en entornos ruidosos como aeropuertos o cafeterías. Actualmente esta función ya está disponible en Estados Unidos, India y México, con soporte inicial para más de 70 idiomas, entre ellos español, árabe, francés, hindi, coreano y tamil. Aprende un idioma con la ayuda de IA. Google no se limita a traducir, también busca convertirse en un aliado en la enseñanza de lenguas extranjeras. Su nueva modalidad de aprendizaje personalizado propone ejercicios que fortalecen tanto la comprensión auditiva como la expresión oral. El usuario puede elegir nivel y objetivos en la selección práctica y el sistema genera escenarios interactivos que simulan conversaciones reales. Se pueden escuchar diálogos, pulsar sobre palabras específicas para ver significados y recibir sugerencias que corrigen la pronunciación. Además, la app registra los progresos diarios para mantener la motivación. Por ahora, esta herramienta se encuentra en fase beta, enfocada en angloparlantes que estudian español o francés, así como en hispanohablantes y francoparlantes que buscan mejorar su inglés. El papel de Gemini en esta transformación, o Gemini, como quieras decirle. El motor detrás de estas innovaciones es Gemini, el modelo multimodal de Google. Gracias a su integración, las traducciones se vuelven más rápidas, contextuales y precisas, permitiendo que las conversaciones no se limiten a frases sueltas, sino que aborden temas complejos o múltiples pasos dentro de una misma interacción. La inteligencia artificial puede ahora sugerir recomendaciones, ayudar a reservar lugares e incluso ajustar sus respuestas basándose en el historial de actividades del usuario. Esta inteligencia contextual es lo que convierte la experiencia en algo más cercano a un intérprete humano que a un simple traductor automático. Más allá de las palabras, una estrategia global. Google busca posicionar la inteligencia artificial como el núcleo de todo su ecosistema. Además de las mejoras en traducción, Gemini impulsa funciones como la conversación avanzada de texto a voz, la búsqueda multimodal y la edición inteligente de imágenes. Las novedades también se reflejan en la interfaz. La aplicación es más sencilla de usar y ofrece respuestas enriquecidas visualmente en Android. Estas mejoras demuestran que la apuesta de Google no se centra únicamente en traducir, sino en ofrecer experiencias digitales completas y coherentes, con un enfoque en la autenticidad y la seguridad de los contenidos generados. El futuro de la comunicación sin barreras. Con estas innovaciones, Google no solo refuerza su liderazgo en el sector tecnológico, sino que también acerca a la idea de un mundo sin fronteras lingüísticas, ya sea para conversar en tiempo real o con personas, ya sea para conversar en tiempo real con personas de otras culturas o para perfeccionar el aprendizaje de un idioma extranjero. La herramienta abre un nuevo capítulo en la historia de la comunicación humana. Lo que ayer era una limitación, hoy empieza a desaparecer gracias a la inteligencia artificial. Y este avance no solo beneficia a usuarios individuales, sino que también a empresas y organizaciones que necesitan interactuar en escenarios cada vez más globalizados. Y esa es la noticia del fin del negocio. Vamos a pasar a otra noticia de el motor espacial que podría llevarnos a Marte en 30 días y cambiar para siempre la exploración interplanetaria. Esto también es de tecnología. Un prototipo desarrollado por Rosatom marca un antes y un después en la exploración espacial. Un motor de plasma capaz de reducir los viajes a Marte de un año a apenas 30 días. Con pruebas previstas para el 2030, este avance plantea un futuro donde las misiones tripuladas podrían ser más rápidas, seguras y sostenibles. Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción empieza a tomar forma de un laboratorio ruso. Científicos de Rosatom han presentado un motor de plasma que promete modificar para siempre la manera en que concebimos los viajes interplanetarios. Más veloz, más eficiente y con menos riesgos para los astronautas. Esta tecnología abre un horizonte inesperado en la conquista de Marte. Un motor que redefine la velocidad en el espacio. La idea es simple en apariencia, pero colosal en sus consecuencias. Acelerar partículas cargadas entre dos electrodos mediante un campo magnético y expulsarlas a gran velocidad. El resultado es un empuje continuo que puede llevar una nave a 310.000 kilómetros por hora, reduciendo el trayecto a Marte a poco más de un mes. Este sistema no solo supera ampliamente el rendimiento de los cohetes químicos, sino que consume hasta 10 veces menos combustible, lo que lo convierte en un cambio de paradigma para la astronáutica. La infraestructura detrás del experimento. Para materializar esta tecnología, Rosatom construye en Troisk una cámara de vacío de 14 metros de longitud donde se pondrán a prueba los primeros prototipos. Se trata de un entorno diseñado para simular el espacio y comprobar si el motor resiste condiciones extremas. Este avance se integra en los planes de crear remolcadores nucleares, auténticos vehículos interestelares, capaces de abaratar y multiplicar las misiones en el sistema solar. Retos técnicos y promesas de futuro. Alcanzar Marte en 30 días requiere superar no solo los límites tecnológicos, sino también logísticos. Producir estos motores en masa, garantizar su estabilidad y mantener sus especificaciones en el espacio son desafíos que aún esperan respuesta. Sin embargo, si se cumplen las previsiones y las pruebas comienzan hacia 2030, la humanidad podría estar más cerca que nunca de convertir en rutina lo que hoy consideramos épico: viajes rápidos y seguros a otros mundos. La nueva frontera de la exploración humana. Más allá de los cálculos de empuje y velocidad, este avance toca un aspecto profundamente humano: la posibilidad real de colonizar Marte y extender nuestra presencia más allá de la Tierra. Viajes más cortos implican menor exposición a la radiación, mayor seguridad y la apertura de una era en la que la exploración espacial deje de ser patrimonio de unos pocos para convertirse en una empresa colectiva. Rosatom ha puesto en marcha una revolución que, de confirmarse, marcará el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia cósmica. Pues ahí está. Vamos a pasar a otra noticia, el secreto de los orangutanes para sobrevivir entre banquetes y hambrunas. Esta es de ciencia y habla así. Durante más de 15 años, investigadores de Rogers University observaron a los orangutanes de Borneo y descubrieron cómo alternan entre festines de fruta y periodos de escasez sin caer en obesidad. Su flexibilidad metabólica ofrece pistas sorprendentes sobre la nutrición humana y plantea lecciones urgentes para la conservación de estos grandes simios. En los bosques de turba de Borneo, la vida de los orangutanes está marcada por vaivenes de alimento, de la abundancia más exuberante a la carencia total. Frente a este entorno impredecible, estos primates han desarrollado una estrategia única que les permite resistir los extremos sin comprometer su salud. La ciencia acaba de revelar cómo lo logran. Flexibilidad en tiempos cambiantes. El estudio publicado en Science Advances muestra que los orangutanes son capaces de adaptar su dieta y su comportamiento a los recursos disponibles. En épocas de abundancia de fruta, concentran su energía en carbohidratos y grasas, mientras que la proteína se mantiene estable. En contraste, durante los periodos de escasez, reducen la actividad física, descansan más y recorren menos territorio, ajustando así su gasto energético. Esta capacidad de alternar entre exceso y restricción resulta clave para su supervivencia. A diferencia de los humanos modernos atrapados en dietas ricas en calorías vacías y vidas sedentarias, los orangutanes han conservado un metabolismo flexible que los protege tanto de la obesidad como de la desnutrición. Se cansa 15 años de observaciones en el corazón de Borneo. Los investigadores trabajaron en la estación de investigación de Tuanan en Kalimantan Central, Indonesia, donde siguieron a los orangutanes desde el amanecer hasta el anochecer durante más de 15 años. Además de registrar sus hábitos alimenticios, recogieron y analizaron muestras de orina para entender cómo respondían sus cuerpos a los cambios nutricionales. Los datos confirman que los ciclos de restricción actúan como una forma natural de ayuno intermitente, con beneficios sobre el estrés oxidativo y la salud metabólica. Este ajuste se da de manera tan precisa que recuerda lo que muchos nutricionistas intentan recrear en humanos modernos con dietas programadas. La planta clave en tiempos de crisis. Entre casi 200 especies vegetales consumidas, una en particular destaca por su importancia durante los momentos de carencia. Se llama la Boringa callicarpa. Según un trabajo publicado en American Journal of Biological Anthropology, esta planta se convierte en la principal fuente de proteína cuando la fruta escasea. Aunque su aporte energético no proteico es bajo, las hojas jóvenes ofrecen el equilibrio necesario para sostener la vida de los orangutanes en épocas críticas. Este descubrimiento subraya el papel de la diversidad vegetal en la supervivencia de la especie y revela hasta qué punto la adaptación depende de recursos específicos del ecosistema. Lecciones para humanos y un llamado a la conservación. La investigación no solo aporta datos esenciales para proteger a los orangutanes en peligro crítico de extinción, sino que también ilumina aspectos de la salud humana. El contraste entre su flexibilidad metabólica y la fragilidad de la nuestra, erosionada por la alimentación ultraprocesada, ofrece una advertencia y una inspiración. Los bosques de turba de Borneo son uno de los refugios más valiosos de biodiversidad en el planeta. Protegerlos significa garantizar la supervivencia de los orangutanes y al mismo tiempo preservar un modelo natural de equilibrio entre nutrición y salud. Comprenderlos es, en última instancia, comprendernos mejor a nosotros mismos. Y esa es la última noticia de ciencia y vamos a pasar al resto del programa. Los dejo con Janet, estuvieron escuchando a Rabbit. Que tengan un muy buen día y alimenten.

yo te cuente lo pasado. Mi amante amigo, me ha enamorado como nunca te había dicho, y ya no puedo compartir nada contigo. Perdóname, perdóname, mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, perdóname, loco amor, mi loco amor. Muchas gracias. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y bueno, nuevamente dándole las gracias a Rabbit por acompañarnos en el segmento de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, Rabbit, y también invitarlos a toda la gente que les gusta el deporte, que no se pierdan su programa los días miércoles de 8 a 9 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Y bueno, ahora vamos a pasar al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre qué alimentos se deben de evitar si padeces de hipotiroidismo. Y bueno, y también pues vamos a hablar de los que puedes incluir en tu dieta, no solamente los que no. Los productos grasos procesados de soya, azucarados o alimentos que pertenecen a la familia de las crucíferas comparten algo en común. Los especialistas recomiendan evitarlos si sufres de hipotiroidismo, ya que son ricos en ácido cafeico, clorogénico, elágico y litio, por lo que interfieren en la producción de hormonas tiroideas. Y entonces, vamos a hablar un poquito de la tiroides, que es una glándula endocrina en forma de una mariposa que se ubica aquí en nuestro cuello. Si ustedes se tocan aquí el cuello, ahí es donde está esta mariposita, ¿no? O bueno, esta glándula endocrina. Y está justo arriba de la clavícula. Si se tocan ustedes la clavícula, aquí arribita, ahí está. De hecho, cuando una persona padece de tiroides, a veces se le inflama aquí y se puede ver, ¿no?, fácilmente. Y bueno, esta glándula controla el metabolismo del cuerpo, nuestra temperatura y el procesamiento de las calorías. Si el nivel de las hormonas tiroideas es anormal, se puede tener problemas para mantener un peso saludable o regular muchas de las funciones del organismo. Cuando los niveles de la hormona tiroidea están bajos, los procesos corporales comienzan a funcionar con lentitud. Puedes notar que sientes más frío y te fatigas fácilmente, que tu piel se reseca o puedes sufrir de estreñimiento. Y los cambios inexplicables en el peso, pues son uno de los síntomas más evidentes de que la tiroides pues está funcionando incorrectamente. El hipotiroidismo también se asocia al dolor articular y muscular, a cabello delgado y seco, a periodos menstruales intensos o irregulares, a problemas de fertilidad, baja frecuencia cardíaca, episodios de depresión y rostro hinchado, y también puede ocurrir un bocio o agrandamiento de la tiroides que puede hacer que el cuello pues se vea hinchado y muchas veces dificultando respirar o para tragar saliva. Esto es el hipotiroidismo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que se aconseja comer? Muchos minerales resultan útiles para favorecer el correcto funcionamiento de la tiroides y entre ellos se destaca el yodo, que es muy importante estos minerales. Yodo, zinc, cobre, hierro y selenio. Apréndanselo, ¿eh? Yodo, zinc, cobre, hierro y selenio. Y los puedes encontrar en alimentos como cereales integrales, como semillas, huevos, setas, frutos secos, jengibre, pescados y carnes magras. También los encuentras en los vegetales como las espinacas y las acelgas. Y bueno, eso es lo que tú puedes consumir para obtener pues estos minerales, ¿no? Que también los puedes encontrar con suplementos. Y los que se deben de evitar pues son los alimentos procesados. Por ejemplo, las galletas o los bocadillos, los envasados, que además de alterar la producción hormonal, son importantes fuentes de sodio y, según advierten los especialistas, un mal funcionamiento de la tiroides junto a una ingesta elevada de sales puede aumentar el riesgo de hipertensión. Así que pues recuerda verificar el contenido de sodio en las etiquetas y no consumir más de 1500 miligramos diarios, ¿ok? Que yo creo que a veces uno, si está comiendo tanto alimento procesado, pues se come hasta el triple o más, ¿no? Y también los productos grasosos o fritos. Los profesionales aconsejan controlar o evitar el consumo de la mantequilla, de la mayonesa, de los cortes grasos de carne o embutidos, ya que existe evidencia que señala que podían entorpecer la capacidad de la tiroides para producir hormonas o la del organismo para incorporar medicamentos que reemplacen su función. También están los productos azucarados. Aunque intentar reducir o eliminar por completo los productos azucarados que aportan muchas calorías y nada de nutrientes, siempre es una recomendación de los nutricionistas bajo estas circunstancias porque cobra un mayor peso y esto se debe a que pueden favorecer el hipotiroidismo, ralentizando el metabolismo y favoreciendo el aumento de peso. Y la cafeína, para todos los que les encanta el café. Si bien se necesitan más estudios para respaldar esta advertencia, se ha encontrado que tomar medicamentos para la tiroides con productos que contengan cafeína, especialmente el café, bloquearía su absorción por parte del organismo. Entonces los expertos recomiendan consumir estos fármacos siempre con agua y esperar entre media hora y una hora antes de tomar cualquier tipo de infusión que tenga cafeína, ¿no? Y las crucíferas. En esta categoría se encuentran la rúcula, los coles de brusela, el repollo, el coliflor, el brócoli, los nabos o los rábanos, que son las crucíferas. Y aunque popularmente pues, son reconocidas como vegetales muy saludables, distintos estudios mostraron que al ingerirlos se puede bloquear la capacidad de la tiroides para utilizar yodo, que es el mineral pues, esencial para su correcto funcionamiento. Y por eso se aconseja comerlos con prudencia. También está la soya. Aunque durante años se aconsejó evitar los productos de soya por sus efectos negativos sobre la función de las hormonas tiroideas, recientes investigaciones explican que estos intervendrían modestamente y por eso pues recomiendan que si se desea consumirlos, se lo haga con una diferencia de hasta 3 horas con la ingesta de medicamentos y se consulte previamente un médico. Y de hecho, pues si ya sospechas que tienes algún problema con la tiroides, pues sí es evitar mejor la soya, ¿no? Y todo lo que puede alterarte, porque puedes tomar la medicina, pero al mismo tiempo le estás dando alimento que la sigue afectando, ¿no? Entonces, cuando hay que consultar a un médico, pues todos debemos examinar el funcionamiento tiroideo de cada 5 años, a partir de los 35 años o antes. A mí me empezaron a hacer esos estudios de tiroides desde hace muchos años. Y todos siempre salen bien, ¿no? Pero por ciertos efectos o síntomas que tenía, pues muchos doctores pensaban, pues a lo mejor tienes problemas de tiroides, ¿no? Y también hay tiroides subclínica, me encanta eso, o sea, leer, este, por ejemplo, del poder del metabolismo, porque hay ciertos síntomas que dicen, sí, es, sí tienes un poco de problemas de tiroides, pero no te van a salir en los análisis. Como cuando te sudan mucho las manos o los pies, o se te ponen fríos, o cuando tu temperatura corporal está abajo de lo normal, esos podrían ser síntomas de un problema de tiroides que no se va a diagnosticar en un análisis de clínico, ¿no? De sangre. Entonces, por eso hay que alimentarnos bien y pues ser conscientes, ¿no? De qué minerales podríamos ingerir para ayudar con el funcionamiento de la tiroides. Y bueno, según recomienda la Asociación Estadounidense de la Tiroides, pues a partir de los 35 años, cada 5 años, hacerse el examen. Y también las personas que tienen algunos síntomas o factores de riesgo pueden necesitar exámenes con mayor regularidad. Y el grupo más vulnerable, pues son las mujeres mayores de 60 años. Y bueno, este artículo lo saqué de palik.com y las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense de la Tiroides, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 33 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos abarcando el segmento o la sección del manual para el maestro y la lección que nos toca por el día del año. Y hoy nos toca en el manual para el maestro el capítulo 6, que nos habla de una pregunta: ¿tiene siempre lugar la curación? Y la lección del día es la lección 241. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. ¿Tiene siempre lugar la curación? Sí. La curación siempre tiene lugar.